We are who we grow, lo que cosecho para tener buen techo. El ranchito que era mío, ay, ay, ay, ay, ay. De aquella casita tan blanca y... Hola, mi nombre es Carmen Cortés y este es un programa bilingüe nuevo en donde compartiremos con los que nos escuchan aquí en Radio Santana varias historias, información y investigaciones sobre la siembra y cosecha de nuestros alimentos, sea desde los campos rurales o en nuestras huertas familiares. Dentro de esta información, historias y entrevistas, platicaremos con ustedes sobre una propuesta. ¿Es posible crear un sistema de alimentación al nivel comunitario en donde podamos ser más independiente, no depender de los alimentos modificados genéticamente, la explotación de otros como nosotros en los campos de cultivo y el conocimiento para poder cosechar y comer comida saludable? Como les platico, mi nombre es Carmen Cortés. Actualmente soy estudiante de doctorado de Agricultura Tradicional en la Universidad de California, Davis. Y aunque actualmente esté lejos, en distancia, no en pensamiento, tuve la oportunidad de nutrirme de varias gente al convivir con ustedes en Santana. Entonces me da mucho gusto compartir y platicar sobre estos temas dentro de este nuevo medio que tenemos, que es Radio Santana. En este primer programa tenemos la oportunidad de escuchar una entrevista con Michael Koch, que es un maya indígena del sur de Belice. No pensábamos que había beliceños maya. No hablan español, hablan inglés, pero todavía viven de sus campos rurales y de sus tierras. Michael tuvo la oportunidad de ir a México con varios de nosotros. Y en esta entrevista, Michael nos cuenta de algo muy importante. Esos principios y valores que viene de uno al vivir de sus tierras. Y también su perspectiva y cómo cambia eso al llegar a Veracruz, México, en donde tuvo la oportunidad de conocer varias gente indígena, campesina y también un grupo de jóvenes dentro de un colectivo que se llama el Colectivo Altepe en Acayucan, Veracruz. Bueno, escuchemos ahora aquí en Radio Santa Ana. Michael Koch. Hola, me llamo Michael Koch. Well, actually two places. I y yo was soy raised de in Punta dos Gorda lugares. Town, and crecí now en I Punta Gorda, el pueblo, Village. Y ahora vivo en Laguna, like la aldea. Like ¿cómo fue tu Punta experiencia well, en el pueblo de it's certainly Punta Gorda? A different lifestyle than bueno, living es in definitivamente the village, una forma sure. De vivir muy diferente for de me, it la was aldea. A lot different because para mí fue muy diferente porque yo aprendí mi lenguaje nativo mucho más después, if I lived in, like, ya que Mayan si hubiera vivido en una comunidad in Punta Gorda, maya. We speak Creole, which en is Punta Gorda the main language, and also hablamos English. En creole, and, el lenguaje me, popular, never, y inglés. Until, para mí yo nunca aprendí quechí maya 13, hasta que so llegué a la preparatoria school, a cuando tenía 13 años. Got, en esos cuatro años fue el tiempo en donde tuve más interacciones con los chavos maya. Sure, el ambiente fue diferente en Punta Gorda y hay muchas cosas que yo hubiera tenido que aprender y que todavía tengo later, que aprender. Like, now, if I want to si be a quiero part of the community, ser parte de una to comunidad, over, that los valores que they las comunidades tienen, other, la forma en cómo se relaciona la gente, cómo se usan sus tierras y todos los valores que vienen de esa forma de vivir. Can you give us an example? Y eso es algo que yeah, no tengo for instance, completamente. Like ¿nos das un ejemplo? This, bueno, cuando llego a las comunidades, and, tienen trabajo colectivo, trabajan juntos just en las fajinas. Like mantienen sus lugares muy limpios. Y esas son cosas que yo nunca participé viviendo en Punta Gorda. Cuando empezaste a aprender tu lenguaje, ¿qué te despertó? Bueno, pues crear como una identidad. Tratar de tener amigos mayas, interactuar con ellos. Tuve que interactuar en una forma diferente a como lo hacía con los demás. Y yo quería ser parte de eso. Y eso es como empezó. Y es muy importante regresar a eso, porque se puede perder. Y cuando uno no realiza que es importante, que eso es parte de uno, nuestra cultura. También eres de la laguna, la aldea. Esa fue una experiencia diferente. Sí, vivir en laguna es diferente. Tienes que participar más en tu comunidad. Por ejemplo, participar en la primera fajina o el trabajo colectivo. La gente tenía tanto orgullo de limpiar su comunidad. No es algo que pensaban, es algo que hacían. ¿Qué son las cosas que haces en Laguna que son diferentes a Punta Gorda? Pues el trabajo, la forma de vivir es diferente. Cuando yo vivía en Punta Gorda, yo me levantaba, iba a la escuela, salía con mis amigos. Pero ahora es completamente diferente. Hemos cambiado nuestra forma de vivir. Ahora tenemos nuestra milpa, tenemos puercos, nuestras gallinas. En el pueblo queríamos, pero teníamos un espacio muy pequeño. Pero ahora regresar a la aldea es posible y lo hacemos. Y vivir eso es una experiencia muy distinta. Ahora estamos haciendo una grabación en Veracruz, México. Entonces, tú tuviste la oportunidad de llegar aquí, a México. ¿Pensaste llegar aquí? ¿Sí, México? Pues para mí, yo he tenido el privilegio de conocer a diferentes gentes de diferentes lugares. Nunca conocí a alguien de México que hace este tipo de trabajo sobre los derechos humanos. Pero sí he conocido a gente de Guatemala y siempre me han abierto las puertas. Ese tipo de trabajo que se hace, de lo que he visto aquí, es muy necesario. Cuando primero llegaste aquí a México, de Belice, allá hablan inglés, creo, o maya. ¿Cómo fue tu experiencia cuando llegaste a Veracruz? Pues fue diferente, el paisaje es muy diferente. Lo que noté es que en México hay mucha industria en comparación a Belice. México es más grande, hay mucha más gente, la cultura es diferente y la música está muy activa. ¿Y la gente de México sabía dónde queda Belice? ¿Quién son los Quechi Maya? No, no creo. Bueno, toda la gente que yo conocí no sabía nada de Belice, o de por lo menos que había mayas en Belice y que no hablaban español. Bueno, aquí se comunicaron entre ustedes. ¿Por qué es importante eso? Bueno, una de las cosas que salió de nuestras discusiones con Sahel fue un aviso. No nada más para mi persona, sino para la gente del sur de Belice. Cuando yo le explicaba cómo es Belice y en la forma que vivimos, de que todavía usamos nuestras tierras, por lo menos la gente maya, él me platicaba que también era así aquí, pero las industrias ya han llegado. Y muchos factores que ahora tienen influencias en la forma de cómo vive la gente y ahora ha cambiado. Y que por lo menos para él, vivir esa forma de vivir, de gozar de las tierras, ahora nada más es una memoria aquí en México. Y esa es una de las cosas importantes que yo entendí de lo que me platicaba. Es un aviso de despertar. And although it was just a discussion with Sahel, y aunque nada más fue una discusión con Sahel, ¿tú también miraste esas cosas ahí en México? Sí, eso es exactamente lo que miré en diferentes aldeas de Acayucan, donde fuimos, en donde el paisaje y los terrenos son muy diferentes de los terrenos donde los 38 mayas comunidades habitan en Belice. Aquí en Veracruz, varios de los terrenos se han usado para pasturas, las vacas, las rancherías. Aquí conocí a jóvenes que me platicaban sobre la siembra. Y nosotros sembramos dos veces al año, pero para ellos es diferente. Ellos tienen que sembrar en el mismo lugar constantemente. Y para nosotros, esa no es nuestra realidad. Pero para ellos aquí, así es. Y eso viene con consecuencias. Ellos me platicaban que ahora tienen que usar fertilizantes y tienen que crear diferentes métodos para seguir ese proceso. Y para nosotros no es lo mismo. También él me platicaba sobre apreciar lo que tenemos. The way that we still enjoy the land, y en la forma en que todavía gozamos y usamos nuestras tierras en Belice. Algo tan sencillo como es muy diferente para ellos, como la cacería. Yo he ido a cazar animales, pero para Sahel, él nunca ha ido a cazar. Y yo también platiqué con jóvenes que me preguntaban de los animales en Belice, que son animales que aquí ya no existen. Y a mí se me hacía difícil, bueno, con el español, pero también explicar qué es un nightwalker, el cacomitle, un animal nocturno del bosque, porque es algo que no conocían, no es algo que conocen. Esa distancia que uno tiene al perder sus tierras es una realidad muy, muy fuerte. También conociste a muchos indígenas jóvenes en México. Sí, conocí a jóvenes que sí son indígenas, pero que no conocen su lengua. Para mí, creo que por lo menos en Belice uno todavía puede aprender porque todavía existe, todavía está ahí. Pero aquí se han perdido y es un poco triste. Aún sí conocí a unos que han aprendido su lenguaje y están enseñándolo, que es algo diferente para mí, porque hay personas como yo que se me dificulta aprender mi lenguaje, pero al fin del día lo aprendo, ¿no? Pero aquí no es diferente. ¿Qué son las cosas que no pensaste antes de venir a México? Bueno, como te dije, aquí no supe que iba a mirar, pero las cosas que sí tenemos en Belice, como ir a la cacería, a pescar, tener su milpa, al saber que esa es de uno y que nadie nada más va a llegar a tu milpa a sacar tu maíz, es algo distinto y aquí eso no sucede. Y eso tenemos que realizar que todavía tenemos. ¿Y por qué sería eso al tener su milpa, ir a la pesca, a cazar? ¿Por qué son importantes? Bueno, porque lo he mirado aquí y he escuchado de la gente aquí, esas cosas y nada más hacer esas cosas juntos con tu comunidad te hace una persona mejor, llena. Y podemos aprender mucho de uno al otro, pero también de los viejos. I think that we're lacking A veces communication with no our tenemos esa elders, comunicación con and los viejos en it's a Belice. process that's Y es un slow right now, and it's, proceso but it's happening, it's que existing, también a veces and for está them it's sucediendo, been esa that way quiebra for a de long time, comunicación. and they've Es lost a lento, lot pero of, aquí en México a lot of es mucho things más that rápido. they could have learned Por from muchos their años elders, ya and no now existe esa it's a process comunicación de like jóvenes it's a a viejos. necessity to go back. Y ahora It hasn't es una gotten to that point necesidad yet where de regresar we a need entender to eso. realize En Belice the hard way. todavía no But is this sucede como something ha that has sucedido en changed you, México. and how are you ¿Cómo going to es que esta move forward experiencia from te ha here? cambiado y hacia But dónde it vas? was quite a, an overwhelming experience Pues es coming to una Mexico. experiencia muy fuerte, Just seeing the people here mirando a and la gente listening to aquí, their escuchando stories sus historias. has been something that has been, Ha has opened sido my eyes. algo que me ha The abierto stories los that I've heard ojos, over las here, historias taking que he it back to escuchado Belize, aquí. Voy a sharing it regresar with a people, compartir I a think Belice, en the main Belice. reasons for Y esa coming es over here. la razón I feel principal grateful. por I feel venir like it aquí a was a good move México. to come here Y fue una and to idea learn buena and venir to aquí. see and interact with these Mirar, people. interactuar, And building a network and crear communicating with them. una red de They've told me that comunicación. they're Y prepared and ellos they're de aquí willing to me han go to dicho que están Belize to come visit and preparados see what para we're ir a about. Belice a mirar And cómo I think vivimos. that also in itself is Y creo que one of the reasons that eso es una de coming las over here is good razones and experiencing de it. que he tenido una buena experiencia aquí. Bueno, estamos aquí en el programa de We Are Who We Grow, lo que cosecho para tener buen techo. Esa fue la entrevista con Michael Koch, un indígena maya de la región de Belice. Al compartir sus experiencias, al regresar a su aldea a vivir de la tierra y ahora también reflexionar en esas experiencias llegando a México. Bueno, se propone que cuando uno tiene sus espacios, sus terrenos como comunidad, podemos tomar uno nuestras propias decisiones en cómo uno quiere vivir, así nos platicó Michael. Será difícil tener nuestra milpa en la ciudad, por ejemplo, en Santana. Eso es una milpa grande, ¿no? Pero una de las cosas que nos recuerda esta entrevista es que hay ciertos valores muy importantes que tenemos y que vienen de donde crecemos. Y reconocemos que al estar en las ciudades es un poco difícil a veces poder practicarlas. Pero aún ya hay esfuerzos en Santana en donde la gente está despertando. Estamos usando los jardines comunitarios o las huertas en los hogares de uno como una forma para compartirnos, para crear una comunidad y para también tener un espacio en donde podamos practicar esos valores, donde crecemos nuestros alimentos como los chilitos, los aguacates y también estamos creciendo las oportunidades de decirle a la vecina que si nos puede hacer el favor de darnos unas guayabas o limoncitos y le regresamos unas naranjas como trueque, porque el árbol ya se está llenando y se está tumbando. Pero bueno, lo que voy es que esas son las mismas oportunidades que tenemos aquí en las ciudades para poder convivir con uno al otro, a nuestros alrededores y poder compartir recursos, ya que aquí es muy fácil, a veces nos inculcan que todo se tiene que comprar. Pero también nos tenemos unos a los otros y hay muchas posibilidades para hacer esto mucho más amplio de nada más nuestros vecinos al otro lado, sino entre varios. Y no sé, podría ser que llegaríamos a un momento que ya no tenemos que comprar tantas cosas del mercado y dependemos más en nosotros mismos. Para el próximo programa tenemos unas entrevistas con gente local, jóvenes del condado de Orange, que trabajan también usando los jardines como una propuesta para crear una visión unida y colectiva. Escúchenos aquí el mes que viene en Radio Santa Ana.